abierta y chin azul. Si sabes que no soy así, mi corazón late por ti y no me gusta verte enojada. Si sabes que no soy así, mi corazón late por ti y no me gusta verte enojada. Háblame, háblame, estás enojada, yo no te hice nada. Háblame, háblame, deshojemos juntos una margarita. Quiéreme, quiéreme, que las horas pasan y no pasa nada. Háblame, háblame, háblame, no te quedes callada. Callada. Háblame, háblame, estás enojada.